Entonces, en este día vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 15. Vamos a mirar en la palabra del Señor. Justamente estamos en esta semana de Pascua, en esta semana donde el mundo recuerda a Jesús y le recuerda crucificado. Pero vamos a mirar en la palabra la obra que hizo el Señor. Ya algo leyó el hermano Inda cuando compartía allí el Salmo, al final del Salmo 52 y el Salmo, el Isaías 52 al final y Isaías 53. Pero, ¿saben qué? La obra que hizo el Señor es algo tremendo, el amor que expresó por cada uno de nosotros. Tenemos allí en Marcos, capítulo 15, leemos en el versículo 21, cuando Cristo es allí llevado a la cruz, es crucificado, la palabra de Dios dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dieron a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Tome su asiento. En esta semana es muy común escuchar el relato o ver alguna película de la pasión de la muerte de Jesús. Y la obra que el Señor Jesús hizo en esa cruz del Calvario, que muchos no le reconocieron, muchos se burlaban, dice la palabra que meneaban la cabeza y diciendo de él, si el templo lo podés reedificar, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No sé lo mismo, ¿por qué no te salvás vos? Salían los religiosos y decían, a otro salvó. No se puede salvar el mismo. A ver, ¿por qué no lo hace así creemos? Pero el Señor tenía un propósito. Él tenía un plan. Él tenía una visión de parte de Dios la cual tenía que cumplir. Él tenía algo en su mente por el cual estaba sufriendo. Y eso que sufría, eso que padecía, eso que cargaba, era tu pecado y mi pecado. Él continuó hasta el final por amor a nuestras vidas. Él siguió hasta el final y sufrió todo esto que hemos leído. Hay otros evangelios donde relatan, cada evangelio relata acerca de este momento de dolor del Señor. Pero sin embargo, como cristianos, y conociendo la historia, porque es historia y es un suceso verdadero y real, sabemos que en esa muerte hubo victoria para nosotros. ¿Amén? Hubo victoria porque a través de esa muerte cada uno de nosotros hemos pasado de muerte a vida, tomándonos de la mano de este Señor poderoso, que aún ni la muerte pudo detenerlo. Pero, ¿saben qué? Mucha gente pregunta y dice, ¿pero cómo es que Jesús murió? ¿Por qué? Siendo Dios, tuvo que morir. ¿Por qué, si era Dios? ¿Se puede matar a Dios? Bueno, aquello que tuvimos en el seminario esta semana, estuvimos viendo un poco acerca de la naturaleza de Dios, la grandeza de Dios, la esencia de Dios, y realmente Dios no se puede matar. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él, nadie puede llegar ante Él, nadie puede dañarle a Él. Pero sin embargo, los relatos de la Biblia hablan de la muerte de Jesús. Pues dentro del plan de Dios, desde el comienzo de la Biblia hasta el final, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y dentro de ese propósito, Dios ya sabía la manera de redimir a cada uno de nosotros. Allí en Génesis 3:15 encontramos la primera promesa mesiánica, donde hablaba de una promesa que iba a venir el Mesías. Y desde ese tiempo en adelante se anunció la venida de ese Mesías. Pero tenía algo especial ese Mesías. Es que ese Mesías no tenía intervención humana en su nacimiento, más que de la madre, porque nacería de una virgen. Y dice la palabra que así vino sobre María. Vino el Espíritu Santo y de allí dice que esta mujer quedó embarazada, concibió y dio a luz a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Era necesario dentro del plan de Dios que darle una solución a este problema de la humanidad. Y la solución era que Jesús tomara un cuerpo humano, algo que el hombre pudiera maltratar. Fíjense hasta dónde el amor de Dios. Fíjense ustedes hasta dónde, como dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa realeza, de esa majestad. Se despojó de eso y tomó un cuerpo como el nuestro. Porque de otra manera, los hombres no hubiesen podido matar. Porque de otra manera, no habría expiación por los pecados. Porque de otra manera, el hombre seguiría perdido eternamente. Y el plan de Dios comenzó allí en el Génesis y se cumplió en los evangelios. Pasaron muchos años, ¿sí? Muchos años. Pero lo que Dios se propone, lo cumple. Lo que Dios establece es una realidad. Lo que Dios te promete, no se olvida. Y cada palabra que hay en esta Biblia, cada palabra es una realidad, es una verdad, de la cual podemos tener plena confianza de que Dios ha de cumplir cada una de esas palabras. Notamos en el texto que leímos que de pronto alguien se le acercó e hizo, le dio vinagre y dice la palabra para que se cumpliese las escrituras. Cada palabra, cada cosa que hizo Jesús fue para cumplir la palabra. Él vino para cumplir esa palabra. Vamos a mirar un texto que está en primera de Pedro. Alguien que busque primera de Pedro 3:18 y vamos a buscar luego Mateo 12, 38 al 41. Vamos a leer Mateo primero, así lo hacemos más ordenado. ¿18? Sí. Porque también Cristo apareció una sola vez por los pecados del justo por los injustos, para llevarlos a Dios siempre, siendo a la verdad, muerto en la cruz, pero vivificado en espíritu. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús por nosotros? Su sacrificio fue suficiente, una sola vez. No hizo falta que estuviera entregando su vida una vez cada año. No hizo falta que se derramara más sangre. No, la palabra dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en el Espíritu. Pongan un señalador ahí que después vamos a volver a este texto. Y ahora sí vamos a Mateo 12, 38. Alguien preguntó, ¿y por qué tuvo que estar Jesús 3 días? ¿Por qué murió 3 días? O sea, que estuvo muerto 3 días. No podía haber resucitado ahí nomás al momento, cosa que la gente viera. Porque ahí había una multitud que estaba, algunos le escupían, le apedreaban, le insultaban, se burlaban. Y en ese momento no podía haber resucitado. Para que esa gente también pudiera ver. Dentro del plan de Dios hay un propósito. Y muchas señales le pidieron al Señor Jesús. Y dentro de ella vamos a mirar en Mateo capítulo 12, versículo 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cuántos hay que están buscando una señal? Para ver si es de Dios realmente, porque no quiero confundirme. La realidad es que están tentando, están queriendo probar a Dios. Y Jesús dice, versículo 39, y respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense que muchas veces el Señor no tenía problema de expresar la realidad. Les hablaba para que ellos entendieran su verdadero estado. Y dice: Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense ustedes que Jesús ya sabía y le estaba anunciando a aquellos religiosos que le demandaban una señal y le estaba diciendo: No, la señal que van a ver ustedes, es la que tuvo Jonás, de la misma manera que Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, no sabemos si es una ballena o qué clase de pez, no dice la palabra, pero ballena capaz que no sea porque ya ballena, así que no entraba, ¿eh? Así que debe decir otro pez. Dice la palabra el gran pez. Y dice que le demandaba una señal. Y Jesús le hablaba y le decía: Ustedes van a ver una señal. 3 días y 3 noches. Así como pasó con Jonás. Fíjense cómo era el Señor que les hablaba con algo que ellos entendieran. pero su mente y su corazón estaban tan entenebrecidos que aún con las palabras sencillas de Jesús ellos no entendían. Ellos luchaban contra Jesús. Qué feo, ¿no? Que de pronto alguien que dice ser doctor de la ley, un maestro de la palabra, alguien que dice ser un conocedor y un guiador de Dios, alguien que de pronto lleva a otros a la presencia de Dios, alguien que instruye, contender con el mismo Dios. ¿Cuánta gente hoy el Espíritu Santo se presenta delante de ellos con una palabra y ellos están contendiendo? ¿Cuántas veces la obra de Jesús se hace una realidad y ellos dudando o peleando y tratando de negar? ¿Por qué? Porque ese espíritu religioso le ha cegado. Dios quiera que nunca nos volvamos religiosos. Dios quiera que podamos vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Qué feo es que de pronto el mismo Jesús se pare enfrente y nosotros estemos demandando una señal a Él. Pero el Señor le decía, la generación mala y adúltera demanda señal. Él conocía a esa generación. Pero a través de los tiempos, la generación mala y adúltera también está pidiendo señales. Surgen distintas teorías, pensamientos que están diciendo, a ver si era realmente del linaje de David, a ver si realmente pertenecía, era el Mesías, el enviado por Dios. Y en esas teorías comienzan a levantar unos argumentos falsos, diciendo de que Jesús se había casado con María Magdalena, que tenía hijos, diciendo que algunos de los discípulos eran homosexuales. Fíjense ustedes hasta dónde el enemigo ha querido de ensuciar el nombre del Salvador. ¿Por qué? Porque volvemos a Génesis 3:15. Dice que pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y desde allí en adelante hubo una batalla, una guerra, que el enemigo trató de detener a toda costa, de cortar la simiente verdadera que venía del linaje de Dios, la obediente, la que se acercaba a Dios, la que buscaba de Dios. Y trató de detenerla de tal manera que en Caín y Abel se levantó una simiente, la simiente de la serpiente, y mató a la otra simiente. ¿Quién mató Caín? ¿A quién mató Caín? A Abel, su hermano. Y parecía que Satanás había vencido. Ah, ya está. Ya se eliminó. Pero dice la palabra que Dios levantó a otro. A Seth. Restituyó. Y el linaje continuó. Y así va pasando todos los tiempos hasta llegar a Jesucristo. Pero hay una simiente mala que ya está vencida, que ya está tirada en tierra, pero que aún trata de ensuciar el linaje verdadero del Señor Jesús. 3 días les decía el Señor Jesús que iba a estar dentro del gran pez. Y ahora si volvemos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, allí donde leyó el pastor, pero ahora vamos a leer el versículo 19. Vamos a leer 18 y 19, así nos queda un poquito más claro. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La obra del Señor Jesús no terminó allí, sino que dice que tuvo actividad. Continuamente el Señor estuvo activo. No es que Jesús murió y ya quedó inactivo y bueno, por el poder de Dios al tercer día recién pudo resucitar. No. Dentro del plan de Dios, aún aquellos ángeles caídos, aquellos ángeles que habían descendido, aquellos demonios que de tanta maldad que tienen, que están encarcelados, que están preparados para ser sueltos en el tiempo de la gran tribulación, ¿por qué? Porque su maldad es tan grande, tan enorme, que con uno de ellos se harían estragos. Pero fíjense en cuánto va el plan de Dios, que a ninguna persona, ni a ningún ser creado por Dios, Dios le dejó sin ser anunciado el Evangelio. Aún a los mismos demonios que están encarcelados allí en el centro de la tierra, esos 3 días el Señor Jesús fue a hablarles a ellos y a tomar las llaves del Hades, de la muerte, y se levantó victorioso. Y se levantó victorioso allí. Cada uno de esos demonios que estaban escuchando el mensaje, ¿por qué fue necesario que le fuera a predicar? Y fue el mismo Señor Jesús a predicarles a ellos. Porque no tenían excusa. ¿Sabes qué? Tendremos un juicio a aquellos que están fuera de la gracia del Señor, aquellos que están fuera de la gracia del Señor van a tener un juicio. Y ese Dios justo les va a juzgar. Y por ahí tendrían alguna oportunidad de decir, bueno, pero yo no sabía. Yo no entendía, yo no sabía nada. A mí nadie me dijo nada. No. Ni los demonios pueden decir que no sabían. Porque aún a ellos se les fue anunciado el Evangelio. Cada persona que está en este mundo tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Antes de partir, antes de buscar su destino eterno, tiene la oportunidad de escuchar la palabra. Algunos por misericordia dice que son arrebatados como por fuego. En el último instante, en su agonía, reciben a Cristo como Salvador. Y tienen parte en el reino celestial. Pero aquellos que no, tampoco van a poder tener excusa porque la palabra ha sido predicada a ellos. Cada persona en este mundo ha escuchado la palabra del Señor. Y en esto Dios se encarga mucho más que nosotros. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan alcanzar el conocimiento de este Dios eterno. Muchas veces nosotros callamos y cerramos nuestros labios ante esta verdad de anunciar el Evangelio. Por temor, por miedo, por una cosa o por otra, por falta de valor, por miedo a decir una cosa fuera de lugar. Puede ser un montón de cosas. Pero Dios se vale por distintas maneras, distintos modos. Y Él sabe los tiempos de cada uno, de cada persona, porque Él es el que pone límites a la vida. Y en esos límites que le pone, también le pone la oportunidad de que cada uno pueda alcanzar la salvación. De que pueda entrar por la puerta angosta. Que pueda llegar a la presencia de Dios. Entonces, hemos visto la muerte de Jesús. Hemos visto que Él anunció a dónde, la señal que le pedían, a dónde Él iría. Pero sin embargo, los religiosos no entendían. Y hemos visto allí en Pedro que ¿Qué es lo que fue a hacer? ¿Qué actividad tuvo allí en esos días? Y vamos a mirar un texto más allí en Isaías 53, allí donde leyó nuestro hermano. Hoy vamos a llegar hasta la parte del sacrificio del Señor, la entrega donde compró nuestras vidas, porque mañana es un día especial. Y yo creo que mañana vamos a tener un día de resurrección. A través de la palabra, y tenemos la oportunidad, ¿saben qué? Que es un día especial porque vamos a tener participar de los emblemas en este lugar. Vamos a participar del pan y de la copa. Vamos a participar de algo tremendo, que es la comunión con nuestro Dios. Vamos a poder sentarnos a la mesa con Él, como un símbolo de que un día vamos a estar allí en los cielos, donde hay una mesa preparada, donde todos sus hijos, bien de blanco, resplandeciente, con un nuevo cuerpo transformado, sin dolores, sin quejas, sin amargura, sin tristeza, con una presencia tremenda de un Rey de gloria, sentado en la punta de esa mesa, ahí vamos a estar nosotros. ¿Sí? Prepárese porque mañana tiene un anticipo. Mañana hay un anticipo de esa gloria que vamos a vivir allí en los cielos un día. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que dice, pero hacía falta que sufriera tanto Jesús. ¿Por qué fue tan encarnecido? ¿Por qué fue tanto el dolor que sufrió? ¿No bastaba con entregar su vida, morir de una vez? Pues ¿sabes qué? Estaba limpiando la humanidad completa. Cada gota de su sangre fue derramada. Cada herida, cada latigazo que sufrió fue parte de nuestro pecado que golpeaba su cuerpo. No sé qué parte fue en tu vida, si fue ese látigo con 7 puntas que golpearon su espalda. En esas puntitas había pedacitos de hueso, o pedacitos de vidrio, o pedacitos de hierro, que cuando pegaban en el cuerpo y eran arrancados los pedazos. No sé si fue una corona de espinas que pusieron, no delicadamente, sino que se la pusieron en la cabeza y luego con una caña le pegaban. Y esas espinas, que eran algo así de largo, se iban enterrando en su cabeza. No sé si fueron los clavos que traspasaron su mano o sus pies. No sé si fue la herida en el costado. No sé cuál es la herida con la cual compró tu vida. No sé si fueron esas astillas que se clavaron en su espalda, en sus brazos, cuando cargaba ese madero. No sé si fue alguna piedra que fue lanzada y golpeó su rostro. Cada uno de esos golpes que sufrió fue por nuestras vidas. Por nuestras vidas. ¿Tanto tenía que sufrir Jesús? Sí. Porque era la única manera de expiar tu pecado y mi pecado. Y el pecado de toda la humanidad. Era la única manera donde Él podía limpiarnos y dejarnos aceptos al Padre. Era la única manera. Y lo que dice la palabra es que Él lo hizo con gozo, con alegría. En medio del dolor, vamos a mirar Isaías 53, versículo 11. En medio del dolor, la palabra declara y dice que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben qué es de pronto estar allí en esa cruz, sintiendo cómo la fuerza se va, y se va debilitando. Vieron que la mayoría de los crucifijos le hacen a Jesús flaco allí, donde se notan todos los huesos. Bueno, Jesús era carpintero de oficio y era grande, robusto, tenía bastante fuerza. Allí ellos cortaban con un serrucho, con una maza, o sea que tenía bastante desarrollado el cuerpo porque trabajaba. ¿Y cómo es que le hacen en un crucifijo así todo flaquito? ¿Saben por qué? Porque al estar colgado y sostenido solamente de sus manos y sus pies durante 6 horas allí colgado, su cuerpo se fue, digamos, estirando. Pero recuerda una cosa, dice que hubo tinieblas, lo hemos leído, que hubo tinieblas por 3 horas. ¿Qué fueron esas tinieblas? No solamente fue la opresión de la gente que se burlaba, va, si vos sos Jesús, vos sos el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. De los religiosos, danos una señal para que creamos. No, no solamente fue la opresión de la gente, sino que el mismo Satanás estaba allí, en ese momento de tiniebla, con todas sus huestes, con todos sus principados. Y en ese momento de oscuridad, todo el peso del pecado vino sobre él. No solamente fue en el cuerpo que sufrió, no solamente fue allí, sino que dice que aún la aflicción del alma. Mucha gente está siendo oprimida por Satanás en estos días. Y le vemos que desesperados, que escuchan voces, que hacen, ven bultos, ven cosas y se desesperan. Ahora imagínese usted ese momento donde Jesús, estando allí en la cruz, con una visión no como la nuestra, con una visión distinta, bien espiritual, bien en contacto con Dios. Y en esa hora de tiniebla donde la gente no veía, él veía cómo Satanás estaba moviendo allí, cómo se le estaba oprimiendo por fuera, oprimiendo, burlándose. Se estaba mofando de él. Pero lo más lindo que la palabra declara, y dice que Satanás no sabía que Jesucristo iba a ser levantado. Porque si hubiese sabido, no le hubiese matado. Hay cosas que Dios solamente sabe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque Satanás un día dijo, ay, yo seré como Dios, me haré de un trono allí al lado, y Dios dijo, no, acá no tenés lugar, derribado serás, y fue derribado, y cayó por tierra. Aunque el diablo cree que se la sabe toda, no, Dios no le dio autoridad para entrar en nuestra mente, ni en los designios de Dios. Dios es el único omnipresente, omnipotente, omnisciente. Satanás no lo es. ¿Recuerdan cuando le dijo allí en la palabra en Job? Se presenta Satanás y le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Él solamente puede andar. ¿Por qué? Y ahí declara también la obra que él hace. Allí en Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no tiene autoridad sobre nuestra mente, no tiene autoridad sobre los designios que Dios tiene. Y por eso es que fue limitado y no llegó y nunca va a llegar a vencer los planes de Dios. Jesús sufrió un montón de cosas. ¿Y cuánto sufrió en su alma? Al ver a alguno de esos religiosos que tal vez un día con tanta dedicación le buscaron. Buscaron al Dios verdadero. Y de pronto en el momento que Él se presenta, lo desprecia. Pero dice la palabra, verá Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? ¿Alguien puede decirme en esta noche? Nuestra salvación. Tu vida. Tu vida. Es la aflicción que él tuvo. Es el fruto de la aflicción de su alma. Esa aflicción dio un fruto. ¿Cuál fue? En que tú y yo ahora somos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que creen en Él, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Pero aún algo más. Dice, y quedará satisfecho. Amado, amada, ¿sabes una cosa? Que nosotros muchas veces nos exigimos demasiado. Nosotros muchas veces no nos agrada nuestra forma de ser. A nosotros decimos que nos falta un montón de cosas. Y siempre exigiéndonos. Pero Jesús, cuando te mira, Dios cuando te mira, ve en ti la aflicción del alma de Jesús. Ve la sangre derramada cubriendo tu vida, la que te ha limpiado, la que te ha transformado. Y dice que Él está satisfecho con esa obra que está haciendo en tu vida. Él está satisfecho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Él está satisfecho de que tú tienes entrada en el cielo. Él está satisfecho porque una eternidad entera tú vas a pasar junto a Él. Y Él dice, mis heridas no fueron en vano, porque mis hijas y mis hijos están junto a mí. ¡Qué satisfacción! Por eso es que el Señor te ama. Por eso es que el Señor te ve de una manera distinta. Por eso es que tiene misericordia. Por eso es que tiene paciencia. Porque Él solamente está esperando que tú también te des cuenta de que ya está todo hecho. El precio ha sido pagado. Y solamente falta un trámite. Falta un boletito que ya Cristo lo sacó. Y ya tiene la hora justa para venir a buscarte. Amén. Cristo viene. Cristo está pronto a venir. ¿Y sabes qué? Viene a recibir y a buscar el fruto de su aflicción. Viene por su amada. Viene por su iglesia. Viene por tu vida. Amén. Él está pronto a venir. Así que no podemos decir que Cristo murió, sino que Él resucitó y que pronto está por venir a buscarnos. No podemos estar llorando en estos días, sino que con gozo, con alegría podemos decir, mi Señor vive y está pronto por venir a buscarme. Amén. Mañana tenemos un día de resurrección. Véngase preparado. Véngase preparado. Porque aquí hace falta que resucite algo. Aquí adentro hace falta que resuciten cosas. pero cuando viene aquel dador de vida, aquel que es el Señor Todopoderoso, lo va a hacer. Amén. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios, Padre. Gracias. Y vamos a orar al Señor. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que hemos compartido. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque tú un día, Señor, decidiste darnos salvación. Y pensaste, Señor, la manera de restaurar nuestra vida. Cada uno estábamos hundidos en el pecado, perdidos, sin salvación. Pero sin embargo, Señor, tú buscaste la manera de darnos vida y vida en abundancia. Tú, Señor, has decidido entregar tu cuerpo allí en esa cruz del Calvario. Voluntariamente te ofreciste y cargaste con nuestros pecados. Soportaste, Señor, la humillación, las blasfemias de muchos y aún, Señor, de todas esas huestes, esos principados, Señor, que vinieron a afligir tu alma. Pero en este día mira aquí tus hijos. Mira, Señor, aquí tus hijas, Señor, que están puestos en pie, Señor. Oh Dios de la gloria, este, Señor, es el fruto de la aflicción de tu alma. He aquí tus hijos y tus hijas que te dicen santo, santo, santo, que te adoran, que te alaban, que te exaltan, que proclaman tu grandeza, Señor, que no cierran sus labios, Señor, para declarar cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque en este día sabemos, Señor, que tú eres un Dios de propósito, un Dios de planes, Señor, que eres un Dios que tiene algo especial para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, te damos, porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.